no te importó besar otra boca y otros labios mientras yo, la tonta de siempre, caí en tu juego. Qué ilusa soy. La foto esa con tus amigos no son de hoy. Si esta casaca la tengo aquí en la habitación. Ya me cansé de ser la otra, la tonta, la idiota, la que lloraba en casa. Ahora se va para el baile sola. La tonta, la idiota, esa que tú engañaste. Nunca más voy a esperarte. Sí, sí. Una vez más. Los caminos me resultan tristes. Tu silencio me enseñó que siempre fui un cobarde. Y ya no estoy a tiempo de arrepentirme. Entonces hoy acepto que no sientes nada. Mientras yo, la misma de siempre, me perdonabas. Qué iluso soy.